me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Vaya, vaya, vaya. Hablemos de las brujas, ya que se acerca la temporada. Las vemos con su sombrero alto, negro y puntiagudo, vestidas de largo del mismo color. La escoba fuera de casa y el gato también es negro. Muy bien, les presento el uniforme de las hacedoras de cerveza medievales. Así es, la cerveza ligera o ale era hecha por mujeres en la Edad Media para todos, considerada nutritiva y sana hasta para los niños, más cuando desinfectar el agua era patéticamente difícil. El alcohol que le añadían no era para embriagarse, sino su conservador. Estas mujeres, sobre todo viudas y solteras, sobrevivían haciendo y vendiendo la cerveza. Se vestían de negro porque el puritanismo de la época lo exigía. Usaban el sombrero alto para distinguirse en los mercados y colocaban la escoba fuera de casa para avisar que la cerveza estaba lista. Y el gato, obvio, era su aliado para espantar a las ratas y roedores. El negocio era próspero, misma razón por la cual fueron acusadas de brujas embusteras y hacedoras de pócimas en los calderos. Sus acusadores se quedaron con el negocio de la cerveza y esta dejó de ser para lo que era. Y nosotros nos creímos por siglos la caricatura de las brujas sin entender cuál era su verdadero invento. Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola, bien, bien, gracias. ¿Lunes? Sí. Lunes que nos trae la energía así como, ¿cómo dicen por ahí? Como bajoneada. Sí, un poquito. Dice Citra que hay que echarle la culpa al eclipse. Sí, de hecho es lo que yo iba a decir, eclipsada, así me siento. Ay, no sabe uno qué pasa, a veces como que no lo crees tanto, dices, ¿eso qué? No afecta nada, pero ¿cómo no? A mí me queda muy claro que, por ejemplo, si tú vas a la playa y la luna, simplemente la luna en la noche, aunque no haya eclipse, causa un efecto en las olas del mar. Entonces, imagínate ahora que de repente, no sé, se acomoda el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Andamos todos así como no entendiendo exactamente qué sucede, ¿no? Pero llegamos temprano. Sí. Y ya, pues es el lunes casi acabando el mes y ya con increíble toda eso, ¿eh? Sí. Con la Navidad puesta en todos lados. Súper. Ya entras a las tiendas y ya hay lucecitas de Navidad. Uh-huh. ¿Saben que el otro día vimos una casa y nos estábamos riendo mucho porque tienen adornado de Halloween y tienen adornado de Navidad al mismo tiempo? Y dice el maestro, mira qué padre, así ya no se preocupan por quitar uno y poner el otro rápido. Sí. Ya está todo listo, así que hay que adelantarle. Poquito, sí. ¿No? Sí, ¿programa pero, número? 144. Y... Ay, qué rápido, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¿Vamos a hacer algo para el 150? ¿De qué? No sé, algún mini festejo por programa número 150 cuando lleguemos. ¿Qué nos toca en este año? Sí, ¿no? Todavía. Sí, nos queda noviembre. Sí. Pues sería a lo mejor, creo. Sí, a ver cómo se acomodan los tiempos, pero sí, bueno, yo lo que estaba pensando es que aunque sí ya todo mundo está con un pie en la Navidad, todavía no pasamos la semana mayor de festejos aquí en México. Ajá, sí. Digo, para quienes les gusta celebrarlo o no, pues tenemos iniciamos la semana con las fiestas de Halloween, ¿no? Sí. Pero también terminamos la semana con las festividades con de muertos. Sí, que es como lo más típico. ¿Saben que a mí me llamaba mucho la atención que de repente hace años no era como tan común el festejo de Halloween? Uh-huh. Era como, bueno, yo así lo veía, ¿no? Que era como un poquito más el irte al altar de muertos, uh-huh, digamos, ¿no? En las escuelas era como muy común que te pidieran tu panecito de muerto, tu flor de cempasúchil, la foto de alguien. Los concursos, ¿no? Ajá, y ahora ya es como, las dos cosas yo las veo como a la par, ¿no? Como tanto festejamos Halloween como Día de Muertos y hay que maquillarnos y todo el mundo llega pensando en cómo voy a ir. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque de repente esos disfraces donde te piden la cara blanca y los ojos negros, todo pareces menos lo que debes, sí, ¿no? Sí, puede ser oso panda. Disfrazado de oso panda, así que hay que buscar a alguien que nos sepa maquillar bonito para ir, que la gente no ande preguntando de qué vamos disfrazados. ¿De qué te disfrazaste? Por cierto, dice por ahí que la clase de jueves va a llegar disfrazada, ¿es cierto? Ah, no lo sé, si nos ponemos de acuerdo igual y sí. Yo escuché por ahí, no sé. Pero bueno. Sería divertido. Sí, verlos bastante. Sí, ¿verdad? ¿Será? Sí, no sé, a ver, ya veremos, a ver qué se nos ocurre de aquí al jueves. Pero bueno, mandamos saludos a Marianita, que ya está, debe estar dormida. Sí, saludos. Desde hace rato. Ellos mañana tienen allá el día, bueno, también aquí es 31, donde los niños pasan a pedir dulces. Y les platico allá en Gotemburgo, pasan los niños a pedir dulce. Sí, el típico, como lo vemos en las películas, van, tocan la puerta, sale un adulto y ¿qué se te ofrece? Entonces les ofrecen, pero como allá no comen tantos dulces, entonces les regalan, por ejemplo, tatuajes de estos de como de agua. Pero esos tatuajes sí duran, no como los de aquí. Aquellos sí, después de un mes apenas está queriendo caer. Sí les dan dulces, pero les dan calcomanías, lapicitos, borradores. Entonces, muy bien. Utilizan como mucho esta parte, ¿no? Los niños hacen unos disfraces impresionantes. Ay. Y les platico que hoy Mariana, con su familia, hizo es la primera calabaza que hacen y quedó demoníaca, ¿eh? Quedó así de, ¡ay, qué susto! Fue todo el proceso, que es algo que creo que no hacemos aquí todavía en México. No. Pero fue todo el proceso desde comprar la calabaza, ahuecarla de todas las semillas, sacar todo eso y ya hacer el dibujo de la o la figura que iba a tener ya la calavera. Entonces la veías normal, así viéndola con la luz de la lámpara y sí se veía así como un poco tétrica, ¿no? Pero al momento que apagaron la luz y le pusieron luz dentro a la calabaza, Dios, es casi así como de película de terror, de verdad. Hicieron un muy, muy, muy buen trabajo, así que los felicitamos. Y le voy a decir que ponga una foto ahí en la página de Operación Bla Bla para que toda la gente lo vea. A ver, ¿qué les parece? Que voten si está bonita o no. Pero yo creo que sí. Bueno, dirán por ahí, cumple su propósito. Sí. La verdad, conmigo sí, ¿eh? Fue así de ver una. Y al momento que llegué ya, cuando estaba apagado, dije, ¡ay, caramba, sí espanta! Está Chimuela y sí tiene los ojillos así como demoníacos, así que felicidades por eso. Sí. Ya nos platicarán cómo les fue de regalitos de Halloween allá. Ah, yo creo que muy bien. ¿Y ahora de qué se va a disfrazar Valentina? La verdad es que no sé si va a llevar el mismo que utilizó hace unos días, que es como una capa, como una especie de vampirecita, algo así. Pero tiene en la cabeza, trae una arácnida negra así grande, curioso. Y se ve muy bonito, sí. No sé si se vaya a poner el mismo, la verdad no sé, ya no pregunté, pero ya mañana investiga. Bueno. Así que pues así las festividades allá. Sí, y es que eso que comentaba Meche, lo de la calabaza, ya no tarda aquí en México, porque como que lo están adoptando y pues digo, está bien dentro de lo que les vamos a platicar ahora, por ahí también me encontré eso de que ya se está adoptando más la tradición aquí en México del Halloween, ya ves más casas decoradas, ya ves, bueno, si acaso las calabazas todavía no, pero la decoración de las calabazas, que van los niños, por favor, si van a festejar Halloween, que sea bonito, no aventando pedradas ni huevos ni nada, ¿eh? Ay, sí, hay que respetar el transporte público. Es terrible eso. Sí, la verdad que eso no está bonito. De por sí, México tenemos imágenes feas por todos lados, no me recuerden, por favor, porque vuelvo a llorar. Y, pues, haciendo estas cosas, peor tantito, hay que... Si festejas, como dices, Alex, si festejas, pues sea bonito, un buen recuerdo, la diversión, el mero pretexto de juntarte con los amigos, la familia, no sé, para hacer estas cosas, ¿no? Ni son del diablo ni nada. Hoy sí tal nos va a demostrar que nada es del diablo. ¿O no? ¿No es cierto eso de que si te caes ya te chupó el diablo? No es cierto. Bueno, depende de cómo esté el diablo, ¿verdad? ¿Y dónde te caíste? ¿Y dónde me caí? Ay, no sé, pero bueno, hasta se rió. Ok, pues nuestro tema del día de hoy, Citla. Pues, mira, la verdad es que sí nos tocó averiguar un poquito, bueno... a mí que me apasiona el tema de las brujas, la verdad, uh-huh. Pues me fui por ahí, pero también Alejandra uh-huh. Nos aportó otras tantas cuestiones. Entonces, claro que vamos a hablar un poquito uh-huh. sobre mitos y realidades, ¿no? De lo que sí, de lo que son las brujas realmente, como ya escuchamos al principio del programa. Pero también hay otras otros detalles, otros seres sobrenaturales y otras cosas que... Sí. que condimentan las fiestas de Halloween uh-huh. y bueno, también aquí por ejemplo en México yo diría que incluso ni siquiera celebramos el Halloween como tal, o sea, realmente no. lo que nosotros hacemos es nada más adoptar los disfraces uh-huh. como sí. los mexicanos nos encanta uh-huh. la fiesta y decorar ajá y decorar ya. Básicamente creo que lo único que nosotros nos trajimos de esa tradición uh-huh. es eso la disfrazada y la decorada, porque realmente cualquier otra de las cosas a las uh-huh. que se hace alusión en la fiesta de Halloween realmente nosotros no las practicamos uh-huh. entonces uh-huh. también creo que a lo mejor esa palabra nos queda un poco grande en el sentido de que lo que nosotros sí. festejamos es otra cosa, ¿no? Que nos trajimos como esa parte del disfraz, pero quizá no sabemos exactamente lo que quiere decir una fiesta de Halloween, sí. ¿no? O sea, bueno, al menos en lo personal, yo no tengo Ajá. idea si significa algo en especial y que yo estoy desconociendo, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo les voy a dejar ahí un poquito detenidas. ¿Ustedes creen, les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes creen que todas las mujeres tengamos un poquito de brujas? Sí. Sí. Bueno, por eso, por lo del sexto sentido, ¿no? Podrían decir que, ay, que tienes como un presentimiento o algo puede sí. ser, ¿no? Y lo toman como brujería, pero pues hasta en eso hay división, ¿no? Entre la magia blanca y la negra. Uh-huh. De hecho, creo que el término bruja está muy mal acuñado, que se relaciona con lo negativo y no es claro. así. Además de que también creo que en un origen podríamos hacer la diferencia de brujas uh-huh. o hechiceras, sí. más bien brujas y hechiceras porque no era lo mismo, ajá, no, pero es lo mismo. Con el tiempo pues terminamos diciéndole brujas a todas, ajá, ¿no? Pero no es lo mismo, a la suegra, ¿no? Sobre todo a la, no, por ahí, ay, no, yo soy una linda suegra, por ahí vi, tranquilos, por ahí vi que decían que hay suegras cuervo, ¿qué es eso? Que son bien la entraña, pero ese es otro asunto, lo leí en un libro y dije, ah, qué interesante, ¿no? Y ahí los tipos de suegra, dije, ah, caray, yo nomás no, conocí a una. Yo soy linda, creo. Saludos a Oscar. Sí, saludos. Pero fíjate que sí, Meche, yo pienso que, bueno, yo sí creo, sobre todo en la concepción uh-huh. original de lo que una bruja es, yo sí creo que todas las mujeres tenemos algo de bruja. Sí. La diferencia nada más es que tanto lo desarrollas o no, porque más allá de lo sobrenatural, se les consideraba brujas a personas que hacían cosas que no son, que sí, son, ¿no? digamos, entre ciencia y tradiciones herbolarias, tradiciones, cuestiones que tienen su bueno, ahora las podemos comprobar con la ciencia, pero en realidad todas estas cuestiones con las que se originaban a las mal llamadas brujas, uh-huh. era simplemente tener conocimientos básicos de la vida, vamos a decirlo sí. de alguna forma, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que fuera en contra de las creencias que no se apegaran a lo que ellos decían, por ejemplo, a Dios o a una religión, uh-huh. Era como considerado herejía, todo lo contrario, ¿no? Y decían que era el mal y que no sé qué, y ya directo a la hoguera y a todo el mundo lo clasificaban de bruja. Sí, de bruja. Y a castigar, ¿no? A castigar uh-huh. lo que no conocían. Exacto. Sí, también porque... Como ha sucedido en tantas otras sí. definiciones. Porque de hecho la mayor parte de persecución o de uh-huh. asesinatos contra mujeres, también había hombres que acusaban de brujería, uh-huh. pero pues imagínate, si era un, si uno de cada cuatro sí. acusados de brujería eran hombres, pues entonces la verdad sí la mayoría eran mujeres, ¿no? Sí, sí. Entonces la mayoría de estas personas que se persiguieron fue en una etapa de la historia en la que no se tenía tanta libertad como uh-huh. para que respetaran que las personas hicieran estas prácticas, como también el hecho de que hubiera demasiada ignorancia uh-huh. en el pueblo en general, de forma que todo lo bueno que ocurría se le atribuía a los dioses o a los soberanos, a los reyes, pues. Y todo lo malo que ocurría, pues había que tener un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, ajá, todo lo sí. malo que ocurría era culpa de las brujas y era por obedecer a Satán, ¿no? Entonces, porque eran cosas, ni siquiera eran cosas del otro mundo. Uh-huh. O sea, cuestiones como una sequía, como que no hubiera, como que hubiera hambrunas, que hubiera pobreza. Hombre, si siguiéramos con esas. ¡Ay, no! Pero fíjate, te estoy escuchando y me voy a pensar esto. O sea, si en la actualidad nos quejamos de que muchas de las cosas que suceden es porque ya no tenemos reyes, pero nuestras autoridades consideramos nosotros que no tienen el intelecto suficiente para poder entender tantas cosas que están pasando y se les salen de las manos. Imagínate entonces, o sea, donde los reyes quizá solamente llegaban porque era el hijo de, porque se casó con fulanita y le correspondía. Y muchas de esas veces eran adolescentes los que subían al trono. Exactamente, o sea, ni tiempo de haber estudiado, porque cuántas cosas no se hubieran solucionado si ellos hubieran tenido un poquito más de conocimiento intelectual que las personas que lo estaban desarrollando. Sí. Lo hubieran entendido, o por lo menos lo hubieran intentado, ¿no? Entonces... ahí el, o sea, siempre se demuestra que la falta de conocimiento, la falta de cultura nos lleva a hacer este tipo de barbaridades. Sí. Y lo peor del caso es que, bueno, nosotros situamos mucho esta cuestión de la persecución de las brujas, en la época medieval, o también gracias a la bendita Inquisición. Uh-huh. Pero también lo que también resulta sorprendente es que a pesar de estar en el siglo XXI, que ya se reconocen las ciencias, que ya hay escuelas públicas y privadas y que hay un montón de acceso al conocimiento y a la información, y aún así sigue habiendo lugares donde está comprobado, registrado, que se siguen haciendo matanzas y persecuciones por brujería. O sea, es algo que todavía no termina de ponerse en paz, pues. Sí, que no ha terminado, que dices, ya con tanta tecnología, eso ya quedó atrás, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente también se comprueba que algunos de estos lugares donde continúan este tipo de prácticas, pues en efecto, son lugares donde se le da mucha prioridad al fanatismo y que también el hecho de no cuestionarse a lo mejor tanto las cosas hace que culpen a inocentes, ¿no? Sí, claro. Y esto pasa el mucho. El miedo a saber más, yo creo, ¿no? A... que no deberíamos, al contrario, deberíamos de tener más bien miedo de no saber, ¿no? Pero creo que aquí gana esta parte de, no, mejor no investigo, primero actúo y mato a quien haya que, desaparezco a quien haya que, le acuso, le quito pertenencias, porque yo creo que al final de cuentas siguen haciendo lo mismo, ¿no? Sí, supongo. Que en un origen, en efecto, sí, esta persecución de brujerías se hacía por confiscar los bienes, en el caso de la iglesia, porque igual y no siempre fue la iglesia, en el caso de la iglesia, pues confiscar bienes para sus dominios, o también esto de, ¿cómo se dice? Se me fue la idea, pero el caso es que sí, o sea, en algunas de las ocasiones, si no es que la mayoría, obedecía a intereses de particulares, además de que, aunque ya sé que suena como medio moderno y feminista el rollo, la verdad también es que en la antigüedad, en muchas sociedades donde el hecho de que la mujer tuviera más conocimiento o predominio de la situación, era normal, o sea, era favorecido y era normal, y o sea, nadie pegaba el grito en el cielo por eso, ¿no? Hasta el momento en que empiezan a evolucionar, por decirlo así, o involucionar, diría yo, las sociedades en las que terminan acomodando todo para que el hombre sea la cabeza de la sociedad o la cabeza de cualquier organización, cualquier cosa, entonces las mujeres con conocimiento eran percibidas como amenazas. Claro. Entonces, ¿de qué manera me quedo yo con el poder o con que nadie desdiga lo que yo digo, vamos? Pues exterminando. Acusándola. Exterminando lo que me está afectando, lo que me está amenazando, y esa era precisamente la casa de brujas, ¿no? Ay, no, qué feo. Entonces, pues, desgraciadamente todo eso sigue sucediendo, y en algunos lugares de África, ahorita nada más recuerdo Ghana, pero ahí, por ejemplo, se da todavía mucho esto de la persecución, tortura, y lo peor aquí es que ni siquiera es como que digas, le voy a quitar sus tierras. No, ¿cuáles? No, realmente no hay. Pero bueno, podría ser esta parte como de machismo, por etiquetarlo de alguna forma, eso que decías tú, del miedo de que venga una mujer a decirme, ¿qué? O a demostrarme que sabe más que yo, ¿no? ¿Cómo va a pasar esto? Sí, se supone que son más incultas y no razonan y todas esas cosas que se tenían antes, ideas preconcebidas, entonces, en la actualidad es lo que dices, es que ¿cómo? O sea, siguen atribuyendo... ¿Para qué lo hacen? Siguen atribuyendo cosas extrañas a ciertas personas cuando en realidad a veces ni siquiera está en su control o en su poder, ¿no? Ni sabían. Ajá. Pues, ¿qué les parece si hacemos un corte musical y regresamos ya para que Citla nos diga más? Al respecto. Y más. Y más. Más y más. Y eso es que el lunes. Sí. Qué bonito es volar a las 11 de la quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme usted. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Regresamos. Decíamos que varias versiones de esa canción ya las hemos escuchado, sí. Nos gusta y sí. Está dentro de las favoritas. Sí. Sí, porque yo ya no sé si es una bruja, si es un demonio, si es un vampiro. Sí, a mí me suena como a vampiro, sí. La verdad. Pues sí, porque yo sigo con pretensiones. ¡Ay, Dios! Sí. Hablemos de las brujas, por sí. favor. Por favor. Señor Sergio Ponga haciendo saludito, sus apariciones. Sí. Por supuesto. Pero sí, pues, como ya lo decíamos, en la antigüedad, las personas a las que se les acusaba de brujas, pues son personas que sabían curar con hierbas. Mm. Algunas, bueno, esto se sabe que hay personas que tienen esos como habilidades especiales de contactar con espíritus. Pero bueno, igual hay muchas cuestiones que se les atribuyen que son más mitos que realidades, ¿no? Mm. Aquí, por ejemplo, la sociedad occidental concibe a la bruja tradicional como una mujer que vuela arriba de una escoba, realiza pociones mágicas e incide en la voluntad de los hombres o mujeres que se cruzan en su camino, ¿no? Es fea y tiene granos por donde. Sí. Y normalmente la ponen en las caricaturas o así, como color verde o en las películas feas. Ajá. Oye, pero... Sí, son brujas malas, porque las brujas malísimas. Buenas son bonitas. Sí, claro, son bonitas. Obvio, ¿no? O sea, pero fíjate, ahí, ¿cuándo? Yo quisiera saber si realmente alguien ha visto volar a una mujer en una escoba. O sea, ¿de dónde sacaron que no. una bruja pasaba así frente a la luna montando una escoba? Mira, Meche, yo pienso que el poder de la autosugestión es tremendo. Sí. Sí, uno ve la antena del Canal 4 pensando que son ovnis. Entonces, sí, a lo lejos. O ves un conejo dentro de la luna. Sí, ajá. También. Entonces, pues sí, también como que esa idea de ver una mujer sobre una escoba volando, pues, ay, no sé, a lo mejor, digo, no, igual era un búho. Ajá, que traía un animal con forma de palo, qué sé yo. Lo que sucede siempre, ¿no? Como, ¿cuántas veces hemos dicho que una mentira contada mil veces se vuelve una realidad? Sí, también. Entonces, quizá también sucedió que alguien lanzó el rumor y de repente todos lo vieron. Sí. Ya todos veían una bruja pasando por la luna. O sea, puede ser. Sí, sí, yo pienso que sí. Es un poquito la autosugestión y como dices, la repetición de... Uh-huh. Porque ni te consta, pero lo repites, ¿no? Claro. Sí. Y hasta te lo imaginaste ya. Sí. Eso es lo peor cuando te lo imaginas. Sí. Exacto. Ajá, brujas convertidas, sí. Ajá, ay, sí, que toman forma animal. Yo había escuchado una, alguien me platicó que supuestamente cuando hay lechuzas que las oyes cerca de tu casa es que alguien de por ahí, de por tu colonia, cuadra, manzana, le gusta hacer brujería. Esa me la habían contado. Bueno, brujería pues de la mala, de la oscura, ¿no? Pero bueno. Te digo, pobres animalitos. Ya sé. ¿Qué? Ay, no. Sí, oye, no, ahorita no me acuerdo cómo va el dicho, pero uh-huh. pero sí algo dice que donde hay un búho cae un indio. ¿Cómo va la onda? Bueno, de que anunciaba la muerte de alguien. Pues de entonces alguien. Por eso sí. La gente no le gustaba ver búhos, lechuzas, uh-huh. porque pues anunciaban la muerte de alguien, ¿no? Entonces antes de que me mate a alguien, lo mato yo. Bueno, te digo. ¿Y luego por qué? Todo en el nombre del amor, no, siempre, ¿no? Y aparte ¿no? de eso, ¿y luego por qué hay especies en extinción? ¿Ya ves? Sí. Sí. Si en algún momento hasta las pobres ranas los sapos debieron de estar como en extinción. Sí. Porque entre que pones alas de murciélago, ¿qué? ¿Ancas de sapo? ¿Ancas de rana? Sí. No, ancas de rana, ¿y qué es lo que le ponen del sapo? Ojos de sapo. Hey, ojos de sapo. Algo así. De rana. Y luego buscando el príncipe azul, dándole besos. Ay, no. No, ya estuvo que me acabé el estanque. Este tampoco. Pero ya ves, bueno, no sé, todo lo que se supone que le echabas al caldero para una pócima, ¿no? Sí, sí. Entonces, un montón de cosas difíciles difíciles de encontrar. ¿Sabes dónde? Bueno, eso me recuerda a la Sabrina, la bruja adolescente de los 96, 98, que luego había episodios donde sacaban su caldero, pero era como muy moderna, ¿no? Ya todo con el dedo y ya nada más cuando tenía que hacer sus preparados sí ponían cosas en calderos. Estaba yo hubiera metido las cosas al micro. Agradable. Sí, ¿verdad? Más moderna todavía. Óyeme. Pero cumplían, en parte todavía cumplían con ese estereotipo de... Bueno, en esta serie todas eran guapas, hasta eso. Sí. Pero el estereotipo a veces de la vestimenta, del sombrero, del gato negro. Del gato negro. Sí. Nada más que aquí sí era divertido porque era un gato negro bastante inteligente y sarcástico. Sí, muy bonito Salem. Pero sí, pues... pues a través de la historia se encuentran varios textos. Digo, antes que no teníamos ni los podcasts, ni los videos, ni nada de eso, pues la literatura es lo que nos decía desde cuándo se tiene presencia de las brujas o de la mención de ellas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras, curiosamente, se hace pues en la Biblia. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, consultaba a una bruja de una localidad que se llamaba Endor para poder hablar con el profeta Samuel cuando este ya había fallecido. Es curioso que la Biblia lo mencione así, digo, pero justamente aquí estás hablando de que una persona que tenía conocimientos especiales podría conectar con los espíritus de los muertos, ¿no? Y eso también te hace pensar que de repente... Igual y no es tanta cosa de las religiones, ¿no? Pues al final de cuentas la Biblia también es como un texto de literatura, pero es también qué tanto la gente quita o pone en la historia a su conveniencia para poder llevar a cabo sus fines, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué? A mí me lleva a también lo que decíamos al principio, o sea, quizá ahora el término bruja se utiliza de una forma despectiva, para... dar a saber que aquella persona está haciendo algo equivocado, algo malo, algo que atenta contra los demás. Pero probablemente en esos entonces la palabra bruja solamente la definía como una persona que podía hacer este tipo de enlaces, no como una persona mala. Puede ser también. Sí, aunque curiosamente también, bueno, hace muchos años antes de Cristo, en el 450, había una ley, la Lex Cornelia, que prohibía la brujería en Roma y condenaba a muerte a quien la practicaba. Ah, caramba. Pero ahí, por ejemplo, definían como brujería a los adivinadores, hechiceros y los que hacen uso de la brujería con fines malos, con los que evocan a los demonios, que intentan confundir con insistencia y violencia, los que para perjudicar emplean imágenes de cera, y se castigaba con la muerte a las personas que practicaban eso, ¿no? A mí, ¿sabes qué? Eso me suena como a los miedos de los reyes. Es probable. Sí, a mí eso me suena así como alguien que quiera venir aquí a decirme que estas cosas no son así o que quiera poder como yo, me suena más como a esa represión que los reyes ejercían como sobre el pueblo. Tener un control sobre cualquiera que se quisiera lebrestar o hacer más de lo que le tocaba, ¿no? Control, sí. Si haces que la población tenga miedo, tienes el control sobre de ellos. Claro. Sí. Y como siempre, ¿verdad? Y la información es poder. Claro. Entonces, mientras menos información tengan, mejor para nosotros, para, ¿no?, ellos, sí. Sí, y bueno, pues justamente en la Edad Media es, yo creo que de la que tenemos mayor conocimiento de historias y de cuestiones de persecuciones, porque es curioso. Aquí dice que se promulgó una Lex Sálica que condenaba a las brujas activas a pagar fuertes multas. O sea, se sabía que existían y era como, no sé, cobrarles impuestos o algo así. Ay, por ejercer. Ni idea, sí. Pero, por ejemplo, ya en la época de Carlomagno, contemplaban la prisión para quienes llevaban a cabo actos de brujería, ¿no? Pero en fin, surgieron miles de textos que denunciaban pues estos actos de brujería, y claro que teniendo una institución como la Inquisición, pues claro que se encargaban de perseguirlas, enjuiciarlas y ejecutar sentencias en su contra. Sí. De hecho, todo esto empezó cuando el Papa Juan XXIII expide la bula papal en el año 1326. Entonces es cuando empiezan con estas cuestiones de la persecución y de lo que se llamaban brujas y demás. De hecho, en el audio que escuchamos al principio del programa, más o menos precisamente en esa época es donde se sitúa este relato que nos cuentan, ¿no? Que el estereotipo físico que tenemos de las brujas cuadra con las personas que se encargaban de hacer la cerveza. Sí. O sea, ni al caso. O sea, la forma de vestirse, ¿no? Sí. Y nada que ver. Y de hecho, pues era como algo muy típico de la época. Sí. No, o sea, no era... nada extraordinario. Sí, oye, por ejemplo, ve, ahora nosotros usamos antifaces y sombreros puntiagudos y la manga, pero, por ejemplo, las, ¿cómo se dice? Las máscaras estas que utilizaban las personas en la época de la peste, que los médicos utilizaban en la época de la peste, estas que parecen pájaros narigones, nosotros las usamos como máscaras de Halloween o para el carnaval, como allá lo hacen en Venecia, pero mucha gente probablemente ni idea tiene que era justamente el atuendo que utilizaban los médicos para llegar a examinar personas y según con esto tratar de evitar la contaminación o el contagio de aquella enfermedad que ni se sabía qué era, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, cosas tan sencillas como los vestidos largos, el sombrero puntiagudo, las escobas para barrer, los gatos para espantar a los ratones. O sea, todo tiene una explicación súper sencilla, nada que ver con cuestiones del otro mundo, no tiene nada que ver con, ni siquiera con el diablo. No. Digo, sí se le dice a la cerveza una bebida espirituosa, pero... Pero no, pero no es para tanto. Y además en aquel entonces incluso los niños podían tomarla, o sea, era no era otra cosa más que una bebida nutritiva aparte. Sí. Que era como, no sé, era como... Que ahora hay quien exagera. Ajá. Ándale, sí. Nutrición. Se le pasa la nutrición. Que se nutre de más. Saludos, saludos. Sin mencionar a nadie. Saludos a los que se nutren bastante. Panza chelera. Sí. Ay, no. Saludos. No sé si nos están escuchando, pero saludos. Puede que sí. Pero por ejemplo, ahora, en aquel entonces, estas mujeres que se dedicaban a hacer la cerveza, que además eran mujeres, porque se supone que eran las que tenían más tiempo para estar haciendo esas cosas, ¿no? Sí. Porque era como labor casera igual. Era como estar cocinando, qué sé yo. No tenían que salir a trabajar ni a arar el campo ni nada por el estilo. Era como una... un trabajo común, así como ahora a lo mejor puedes, bueno, de una forma muy rudimentaria, pero los lugares donde ordeñan la leche y se pasteuriza la leche, haz de cuenta que era lo mismo que estaban haciendo ellas, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento algo tan insignificante pasó a ser brujería y perseguidas por ello? Pues alguien se sintió amenazado. Pues justo como dicen ahí también, cuando empezaron a ver, no sé, que los hombres dijeron, bueno, ¿por qué no tomamos las riendas del mundo? Bueno, ¿por qué también nosotros no tomamos las riendas de la elaboración de cerveza? De cerveza. ¿No? Es un negocio muy lucrativo y todo mundo compra. Sí. Pues, actualmente sí. Actualmente, sí, muy lucrativo. Sí, o sea, es que... Pues en aquel tiempo también, porque era como la leche, pues. Sí. Es que, yo, o sea, yo vuelvo a lo mismo, es el miedo el que te hace... hacer o actuar estas cosas, ¿no? El quitar de en medio a quien te está estorbando y dices, no, ahora yo. O sea, primero dejas que, me imagino yo, ¿no? Que algo así sucedió. Comienzan las mujeres con el negocio, tuvieron que hacer pruebas y errores, ver qué funcionaba, qué no, y se queda ya, digamos, la fórmula establecida con lo que sí funcionaba, que permitía que lo tomaran chiquitos, grandes, X. Y alguien dijo, ah, mira, ya que tengo todo el negocio hecho, entonces ahora... ¿Cómo dices tú? Sí, ahora vengo a apropiarme de... Somos hombres y entonces a nosotros nos corresponde llevar las riendas del mundo. Sí, y como siempre pasa, cualquiera que ve que tu negocio prospera quiere tomar. ¡Claro! Sea hombre o no sea hombre. Sí, de hecho, vaya siempre. Que sí, ya nos ha pasado. Ay, no, qué feo. Pero bueno, digo... Todo esto que estuvo ocurriendo durante la época medieval, de hecho, por aquí hay unos datitos... En los que, bueno, lo que ya les comentaba, que de las personas acusadas de brujería, uno de cada cuatro eran hombres, es decir, tres eran mujeres. Y, mayoría. Ajá. Sí. Y bueno, una vez que se les encarcelaba, se les afeitaba la cabeza, porque eso era como seña de que pues eran acusadas de brujas, se les afeitaba la cabeza, generalmente se les... no es que se les exhibiera desnudas enfrente del público, pero por lo menos enfrente de los acusadores, porque se supone que estaban buscándoles marcas, ¿no? Marcas que eran marcas de que eran demonios, que no sé. De hecho, si alguno de ustedes ha visto y recuerda la película de La Letra Escarlata con Demi Moore, hay una parte donde se le está acusando de bruja y de hecho, a la niña, no a Demi, a la niña es a la que se le está buscando. Ándale, Perla. Ajá, se le busca el lunarcito rojo. ¿Todo lo sabe el chico de colores? ¿En serio? Entonces, bueno, pues era como la prueba, ¿no? De que eran personas sobrenaturales o que tenían tratos con Satán. y se les culpaba de cosas tan simples como la hambruna en determinado país, una enfermedad en determinado país, la pobreza. Incluso en Europa, más o menos en los 1300, 1400, no recuerdo, pasó esto que se le llamaba la pequeña edad del hielo, entre 1300 y 1850, que fue una, pues así como un cambio climático, bueno, vamos, pero de extremo frío, y pues también las culpables eran las brujas, ¿no? Yo creo que es nomás porque no tienen registro de los eclipses, pero yo creo que también se los culpaban a ellas, qué sé yo. Entonces, todas estas cosas, incluso había zonas, creo que Irlanda era una de esas, donde nacer pelirrojo era pecado, porque ya por ser pelirroja eras automáticamente bruja, ¿no? O hija de Satán, qué sé yo. Mira, tenía los pelos rojos por el fuego del infierno. Y ahora que nos queda el que ves pasar un pelirrojo y pellizcas a alguien. ¡Ay, pelirrojo, pobrecitos! O un bocho. Ah, pero esa es otra historia. Fíjate, es chistoso porque si tú analizas de lo que estamos escuchando, ¿qué pasa? O sea, le estaba dando tanto poder y yo, hombre, estaba diciendo que ellas podían hacer tantas cosas. O sea, sí estabas reconociendo en cierto punto que tenían un poco más de poder, de capacidad, de intelecto que tú, y tu miedo te hizo decir, o sea, sí tiene mucho, pero no. Ajá. Mejor infundado, pero la acuso de algo y ya todos felices. O simplemente también es esta parte de olvidar este punto de que somos opuestos y complementarios, ¿no? Porque las mujeres tenían muchos conocimientos que no se enseñaban en las escuelas a los varones. Ajá. ¿Por qué? Porque la práctica. En parte por la práctica y en parte por la proximidad de las experiencias. El hecho de que las mujeres tuvieran conocimientos para ser parteras, que tuvieran conocimientos sobre la reproducción, hoy nomás, sobre la reproducción humana y la sexualidad, porque muchas de ellas tenían métodos incluso abortivos, qué pastilla del día siguiente ni qué nada, o sea. Hierbitas, sí. Ellas ya tenían métodos abortivos, lo cual, bueno, visto desde la panorámica masculina de las personas en el poder, era como de, a ver, si esta persona conoce su cuerpo y puede tener sexo cuando quiera, porque ya no está supeditada a nuestras órdenes de cargada y atrás la puerta con la escopeta, o sea, ella puede abortar cuando quiera, ella puede embarazarse porque no conoce su cuerpo y su ciclo, entonces ya no puedo tenerla nada más controlada criando chiquillos, ¿no? Entonces tiene conocimientos que en aquel entonces no podías decir que eran científicos o médicos porque todavía no se ahondaba en ello, pero sí es como decir, a ver, todo esto que ella sabe, yo no lo sé, no me lo enseñan en la escuela, entonces tengo que atacarla de algún modo. La destruyo porque, número uno, ¿cómo va la plebe a saber más que el rey? ¿No? Empezando por ahí, y era, me imagino que era como una falta de respeto, ¿no? Pues sí, pues un rey chiquito en cualquier parte, cualquiera que haga lo que yo no quiero, lo que a mí no me parece, pues a la horca. ¿Cómo dijiste? Que le corten la cabeza. Ajá. O cuello. Sí. Cuello. Entonces, pues todas estas cosas que pasan, ¿no? Y por ejemplo, entre 1450 y 1782, 60,000 personas alrededor del mundo fueron asesinadas por concepto de brujería. Y el 80% de ellas, pues eran mujeres. Ajá. Dios. Y imagínate, qué curioso. Por ejemplo, estas cuestiones de Halloween, de las fiestas paganas y demás, vienen de un poquito de Europa, sí, pero de Europa del norte. Del norte, ajá. Sí, de los celtas, para ser más específicos. Y sin embargo, a pesar de que estaba tan cerquita, 25,000 de esas 60,000 que les digo, 25,000 de esos asesinatos se efectuaron únicamente en la pequeña área de lo que era el antiguo imperio alemán. Entonces, imagínate, ¿sí? Una gran parte, la verdad. Sí. Y lo curioso es que aunque también tenemos la idea de que fueron los católicos los que más persiguieron este delito, resulta que en Europa había varios países que se habían convertido al protestantismo, y en su afán, los protestantes, en su afán de demostrar que era una mejor religión que la católica, ellos persiguieron muy pie juntillas este delito, y de hecho gran parte de los asesinatos que se cometieron, curiosamente, fue a manos del protestantismo, no del catolicismo. Y de hecho tenemos también la idea de que en lugares como España, que sí se persiguió mucho a las brujas y tenemos muchos relatos, historias y demás, pero curiosamente ahí en España realmente no hubo tantos asesinatos a causa de la Inquisición. Probablemente sí muchos juicios y mucho ruido, pero no tantos asesinatos como por ejemplo en el antiguo imperio alemán, ¿no? Entonces, no sé, digo, y son tantos los equívocos y los huecos en la historia que venimos arrastrando, que tenemos unas ideas como preconcebidas muy erróneas al respecto, ¿no? Bueno, como en este y en otros tantos temas. Sí, en muchos, pero digamos, es que aquí llama la atención porque ¿cuántas personas inocentes murieron? A causa de... Sí, sí, o sea, algo que realmente estaba fuera del control de todos, ¿no? Sí. O sea... Pues simplemente hay personas, bueno, las que han tenido la oportunidad, porque no en todos los lugares se tienen tantos registros, pero los que han tenido oportunidad de rastrear un poquito en sus árboles genealógicos, por ahí me tocó escuchar el testimonio de una chica que una pariente suya en el 1600 fue condenada y asesinada por brujería. Y la verdad es que su único delito fue precisamente haber ayudado a alguien a sanar de una enfermedad de la que no se tenía conocimiento, ¿no? Entonces, pues fue torturada, le hicieron todas estas cosas que ya les mencioné, tenía niños pequeños, y lo peor del caso es que averiguando todavía más atrás también se dieron cuenta que la mamá de esta chica había sido también acusada y asesinada de lo mismo. Entonces, pues no sé, es como... imagínate cuántas historias así no hubo, ¿no? Y las famosas brujas de Salem aquí en Norteamérica. Sí. Oye, imagínate si realmente todos esos conocimientos se hubiesen utilizado para bien, ¿qué tan adelantados estaríamos? En medicina sobre todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo normal? Por ejemplo, aquí nos pasa una pandemia con un... una enfermedad que nadie conocíamos, y pues a los doctores les toca empezar a hacer así como lo que pueden y dependiendo o utilizando lo que saben de conocimiento. Entonces, en esta actualidad, donde se supone que hay mucha tecnología y le puedes preguntar y te da una idea de qué es, no supieron. Imagínate entonces el miedo que realmente sí tenían a algo desconocido, a una enfermedad. O sea, quizá ya su lógica le dio para decir, ah, mira, podemos hacer esto y quizá funcione. También eran pruebas y errores. Exacto. No, o sea... Sobre todo porque en ese momento no tenían el método científico que comprobara que lo que estaban haciendo era lo correcto. Claro. ¿No? Pero, en efecto, ¿quién sabe cómo estaríamos avanzados? ¿Y quiénes habrían sido las científicas doctoras que se colgaban la medalla, verdad? Sí, definitivamente hubiesen sido muchísimas mujeres. Y sin embargo, los premios Nobel pues empezaron a partir de finales del 1800, ¿no? O principios de 1900. O sea, todo lo que tuvo que pasar para que pudieran reconocer que había ciencia y había método detrás de todo eso. Y es que eso de estar peleando por ver quién es más y quién es menos, ¡ay, cómo nos ha atrasado, la verdad! Sí, porque volvemos a lo mismo. Todo el mundo tiene habilidades específicas y de acuerdo con el campo en el que te desarrollas y el que te toca vivir, pues tienes conocimientos y experiencias diferentes. Y si los hubieran complementado en vez de estarlos persiguiendo o contraponiendo, pues se avanzaría. Pero pues si no, no sería historia y no sería mundo, ¿verdad? Ay, claro. Oigan, pues vamos a hacer otro pequeño corte musical, ¿les parece? Está muy entretenido esto, pero un poquito de música y regresamos. Despierta. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Y ya estamos de regreso aquí en Operación Bla Bla. Les recordamos que si se pierden el programa, ya tenemos, bueno, los podcasts los pueden encontrar a través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Y también nos puedes seguir por Facebook como Operación Bla Bla. Y también en Instagram como Operación Bla Bla. Pueden compartirlos, escucharlos las veces que quieran y demás. Pero no se anden perdiendo el programa, ¿eh? Eso no es bonito. No, no es para nada bonito. Ay, pues bueno, ya nos venimos a la época actual, bueno, casi actual. De hecho, en finales de 1800, un hombre llamado Jules Michelet, que fue un importante historiador francés, realizó un libro en el que reivindicaba a las mujeres señaladas por realizar brujería. Él las presentó como mujeres rebeldes y revolucionarias, además también de considerarlas víctimas, evidentemente, sí, por todos los abusos que habían sufrido. El autor buscaba reivindicar los derechos de estas mujeres a través de la figura de las brujas, que estaban subordinadas a Satanás, así como las mujeres, al sistema que privilegia al hombre. Era como hacer una analogía, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a este hombre no le hicieron mucho caso en su época, sino hasta la década de 1970, en que los movimientos feministas retomaron las ideas de emancipación de la mujer que él proponía. ¿1970? Sí. Wow. Estamos hablando casi 100 años. Qué bárbaro. Casi 100 años después le hicieron caso. ¡Ah, qué bárbaro! Y bueno, pues es por lo que ya decíamos, a las brujas se les han atribuido a través de los siglos prácticas como pactos con el diablo, realización de fiestas en honor a Satanás, en las que se hacían bailes, orgías y otras actividades para estimular la fecundidad de la tierra. Y esto de los qué, las... ay, los aquelarres en el bosque, desnudas a la luz de la luna y en una fogata. Bueno, todas esas imágenes locas que se le atribuyen a las brujas. Digo, sí, todas esas cosas se hacen, pero no necesariamente con esas finalidades, ¿no? Porque las festividades estas de los celtas, que tú nos decías, tenían que ver con esto de la fertilidad y la fecundidad. Y luego pero adoraban no más de la gente. A Saturnalia, que era Saturno, que se asocia con la maldad y todo lo negativo. Entonces, bueno, en ese entonces, y sí, hacían sus fiestas, sus bacanales, pero eso también tiene que ver con el mes de diciembre. Bueno, es que va como conectado, bueno, según la historia esta. Sí. Pero lo que dices de los celtas sí es verdad, y también por ahí todavía existen, hay personas que practican lo que vienen siendo de las runas, que también es de ellos, que son como piedras que tienen símbolos y cada uno significa una cosa, ¿no? Y lo usan como método de adivinación. Sí, pero yo tengo entendido, por ejemplo, que el origen de aquellas fiestas tenía más que ver con el invierno, como dices. Sí, con el invierno. Con el inicio del invierno y también con el final de las cosechas, precisamente, que es donde se agradecía por la fecundidad de la tierra, de haber dado frutos y todas esas cosas, ¿no? Que, de alguna manera, pues son como cuestiones diferentes, que luego acá quién sabe cómo las juntaron. Pero sí, sí, tienen algún tipo de relación. Sí, pero bueno, en fin, tienen... tienen muchas historias raras al respecto. La cuestión es que las brujas y los niños guardan una estrecha relación en la mitología y la literatura. Por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel, que todos conocemos, está protagonizado por una bruja y dos niños. Sí. Incluso aquí en México, como ya lo escuchábamos en alguna de las canciones que pusimos, todavía existe la creencia de que las brujas visitan hogares donde viven bebés para robarlos. Para robarlos. Las mamás aseguran que durante la noche sus hijos aparecen en sitios distintos de la casa y que eso es el resultado del ataque de una bruja que fue descubierta y no se pudo llevar al niño, ¿no? Sí. Y pues escuchamos ya una canción que habla un poquito de eso. Un poquito de eso, sí, de que a las brujas se les relacionaba con todo eso, de los niños, de que desaparecían, de que ellas eran las responsables. culpables, de que se los comían. Sí, la sangre, entonces, y otras tantas cosas. Pero bueno, igual para terminar con este asunto de las brujas, pues simplemente eran personas que sabían de anatomía, de botánica, de sexualidad, amor y reproducción. Y bueno, simplemente el tener conocimientos al respecto fue por lo que las mandaron a la hoguera. Pero bueno, el modelo masculino que se consolidaba para esa época, sí, en la que empezaron a perseguirlas, pues las hicieron ver como una amenaza. Uh-huh. Pero bueno, en fin, simplemente fueron personas perseguidas por razones equivocadas. Y bueno, las brujas es, yo creo que, el personaje que más me apasiona y que más me interesa de todas estas fiestas, pero tenemos muchísimos más. Ah, claro que sí. Bueno, ya ya adentrándonos más a lo que viene siendo lo de Halloween, bueno, las festividades. ¿Ustedes saben qué significan las calabazas de Halloween? Bueno, si no saben, fíjense que esas calabazas que comienzan a aparecer por doquier, simulando rostros tétricos y que generalmente son iluminadas con veladoras, tiene detrás la historia de Jack o Lantern, perdón mi inglés, ¿verdad? Se cuenta que era un irlandés de nombre Jack, se topó con el diablo un 31 de octubre, él le ofreció su alma a cambio de un último trago de cerveza. Se cuenta que el diablo se transformó en una moneda para poder pagarle al que atendía la barra. Sin embargo, el irlandés guardó la moneda junto a una cruz que tenía, lo que logró que llegara a un pacto con el diablo, ¿no? Para no pedirle su alma, ¿no? Entonces, bueno, después de algunos otros tropiezos, le hace prometer al demonio que no pediría su alma, pero cuando muere, él tampoco puede entrar al cielo. Y bueno, por lo que en la oscuridad, se dice, Lucifer le avienta un carbón ardiente al infierno que Jack guarda cuidadosamente en una calabaza que llevaba consigo, y es por eso que hasta la fecha este sirve para iluminar un camino en el que se dice que deambulará para siempre. Así es, así que ahí tenemos una pequeña explicación de por qué se acostumbran ahora las calabazas talladas con esas figuras y con las lámparas por dentro. Pero igual tenemos otras tantas cosas como de dónde viene el dulce o el truco. Bueno, la práctica comenzó con la tradición celta, ya que hablábamos de los celtas, bueno, de celebrar el fin de año disfrazándose de espíritus malignos. Los celtas creían que al pasar de un año a otro, los muertos y los vivos se confundirían y los demonios volverían a vagar por la tierra. Así que, pues, vestirse como demonios era pues un mecanismo de defensa, y si te encontrabas a un verdadero demonio vagando por la tierra, bueno, pensarías que eras uno de ellos. Por eso se hacía el truco o trato, dulce o truco. Y por eso nos encanta disfrazarnos, así como si hay demonios sueltos, así que piensen que somos del mismo bando. Sí, pero no. Que nos crean de los de ellos. Fíjate que en ese sentido hay un poquito de similitud con la fiesta del Día de Muertos, en el sentido de que nosotros también tenemos la creencia de que en estos días los muertos pueden atravesar el umbral entre los dos mundos y venir a visitar a los vivos, ¿no? De hecho, acaba de pasar, fue el 27, creo, que yo no sabía y me acabo de enterar que había un día especial para cuando vienen las mascotas. Yo no sabía. Sí, fue el 27, ¿verdad? Sí. Entonces también se hace un pequeño, bueno, me tocó estar el día de ayer con una prima y le hizo un pequeño altar a su par de perros, que ya los dos fallecieron, y muy bonito, dije, ay, qué lindo, no sabía yo esa parte de que existía también para las mascotas. Me gustó. De hecho, ahí dándose una vuelta por el Parque Morelos, ya ves que venden todo para tu altar. Sí. Justamente me llamó la atención. Se escuchó como a tienda china. Ajá, sí. Pues es que casi, casi. Entonces, me llamó mucho la atención justo que en esta ocasión había uno de los stands, específicamente tenía figuritas de calaveritas o de panecitos o de cosas, pero con la figura de tus mascotas. Ah. Sí. Ay, los... Ah. Sí, pues yo recordé a Máximo nada más. Sí, es... Le dije, ándale, ven y te comes un pan. Ah, un huesito. Una manzana, le encantaba comer manzanas. Ándale. Pues sí, todo eso, de hecho, es bonito. Sí, la verdad, sí. Y fíjense que también existen, aparte de eso, bueno, 10 mitos de Halloween que pues la ciencia demostró que no. Por ejemplo, los dulces de Halloween pueden ser mortales. Obviamente que no, no, eso es mentira, porque mucha gente tiene esa creencia todavía de que como es malo, es del demonio, es del diablo, si le dan algo a los niños, pues los van a envenenar. Bueno, esa es la creencia que muchas personas tenían hasta después de un cierto tiempo que... se descubrió todo lo contrario, ¿no? Solamente que hay alguien amargado en el vecindario, pero... Sí, muy amargado diría yo, porque imagínate inventar una cosa así o decir algo así. Sí, yo pensaría que las personas que no comulguen con esto, pues no abren y ya. Pues sí. O no lo festejan y ya. ¿Cuántas películas hay que es referente a esto, no? Que los niños timbran y está el señor malo en la casa, que los asusta, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. También por ahí existe otra creencia... Bueno, que no es cierta. Dicen que supuestamente todas las noches de Halloween hay luna llena. Eso no es verdad, porque como ya sabemos, existe el día bisiesto cada cuatro años, el 29, entonces cambian y obviamente que cambian los ciclos lunares, cambian los días y no coincide realmente el mero día en que caiga en luna llena. Uh-huh. Ahora sí nos va a tocar, pero regularmente sí, no. Sí, regularmente no. Normalmente no, ¿eh? Ah, también otra creencia era que en Halloween los niños se vuelven malvados. Obviamente no. Así como Chucky. Como Chucky, imagínense, vas y llevas a un niño y sale como Chucky, no, la verdad. La energía de los días los hace malvados. Ajá, no, para nada, ¿eh? Eso es una mentira, totalmente. Ya si un niño es malvado, tendrá que ver con otras cosas. Sí, en Halloween se hacen rituales de sacrificio de gatos negros. Por una parte, fíjense, para muchos la noche de Halloween representa un peligro, obviamente, para los gatos. Y bueno, desgraciadamente sí, pero no tanto para hacer rituales, más bien porque los consideran, hay personas que dicen, es que es de mala suerte si te encuentras uno, no es para ritualizar con la mascota, simplemente que si lo, hay personas que tienen la creencia de que si se atraviesan con uno, pues les da mala suerte, entonces para quitarse esa mala suerte, pues lo asesinan, cosa que no está bien, pero bueno. Bueno, como otras tantas prácticas, ¿no? Que cuando creen que alguien es malo, en vez de preguntar, nada más lo exterminan y ya. Y no, pues ni al caso, pobres gatitos negros, tan hermosos que son. Sí, son bellos. También hay otra creencia que en Halloween es un día peligroso para los perros de raza pitbull. Fíjense que también decían que el 31 de octubre, bueno, ese día era el Día Nacional de Matar Perros, por favor. No hagan eso, no hagan eso. ¿Ustedes creen eso? No, yo no. También otra cosa que se tiene creencia es que en Halloween es una celebración, como ya lo mencionábamos, satánica, y ya conforme fuimos platicando ya vimos que realmente no es así, simplemente es una festividad que se hacía ya tiempo atrás y que pues en algunos países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, pues la adoptan y lo hacen a su manera y que ya en México ya la estamos como... agarrando más cariño. La adoptamos, pero también sí. Fue como muy a nuestra manera. Sí, porque de hecho. Los inicios de la celebración tienen otros significados, sí. Y otros orígenes, aunque creo que la mayor parte de personas asociamos el festejo de Halloween con Estados Unidos, sí, aunque no sea aunque una fiesta no propia, sea de ahí. Propia de ahí. Exactamente. También otra cosa es, durante la noche de Halloween, los muertos vuelven a la vida, es otra de las cosas que, algo muy parecido, semejante a lo del día 2 de aquí de México, que... Uh-huh. Que dicen, es que vuelven a la vida, pero a lo mejor ellos lo ven como desde otra forma, como, no sé, zombies, una cosa así, pero realmente no es así, ¿eh? Para que no se lo vayan a creer. Y también que Halloween son solo disfraces y dulces, y no, ciertamente, la verdad es que sí, mucha gente lo hace, pero es para recordar, ¿no? Sí, así es. Y déjame ver, sería todo, una cosa adicional, fíjense que esta práctica se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dejó de racionar el azúcar y el crecimiento de los urbanismos hizo que fuese más sencillo ir de casa en casa para recibir algunos dulces. Exactamente, eso sobre todo en la costumbre de pedir golosinas, uh-huh. Que se asocia mucho, sí. Pues con el Halloween, por aquella cuestión que mencionaba Ale del dulce o truco, y sí, justamente... Estados Unidos, yo creo que en parte por la mercadotecnia y en parte por las películas que justamente sí. Se hacen allá, es que nosotros asociamos muchísimo esta festividad o esta, pues sí, como esta costumbre de que de que los asociamos en, con las personas de Estados Unidos, porque desde los desde la década de los 30 o 40 del siglo pasado fue que empezaron a pues a como popularizar más esta práctica, incluso había más películas, empezaron las películas de monstruos, que también esa es otra cosa que se relaciona mucho con el Halloween, porque tenemos monstruos muy en particulares que se asocian con la fiesta, ¿no? Sobre todo, si alguien es muy amante de la televisión y de las películas de terror, todo este mes de octubre, maratones de películas que de Freddy Krueger contra Jason, que Viernes 13, que It, ay, esa del de los 80 sí no me gusta. El payaso, pero ya la más reciente, digo, no me gusta porque se me hace más tétrico el payaso de antes, porque no me gustan los payasos, pero el payaso de la más reciente de eso, pues todavía para mí es más tolerable, aunque me tapo los ojitos, pero sí, como que ponen sus maratones de películas, y luego las de Halloween, que tienen un montón, no sé cuántas de Halloween son bastantes, pues está, sí. Halloween 20. Lee Curtis ya era joven y ahorita ya está más mayor. Y en todas salió ella. Sí, fíjate, una franquicia muy rentable. Pero bueno, es curioso, ¿no? Empezamos con monstruos como Frankenstein, como también, el hombre lobo, como hombre Drácula, lobo. Los vampiros, y ahora ya estamos en monstruos así, pues ya diferentes. Pues ya un tanto, más bien como asesinos seriales, psicópatas, algo así, sí, ¿no? Más modernos. Sí. Pero bueno, en fin, la cuestión aquí es que ya si te gusta festejar Halloween o no, pues ya es una elección muy personal. Sí. Nosotros esta semana pues empezamos con los festejos de Halloween y terminamos con los de Día de Muertos. Entonces pues ahora sí que disfruten y celebren el que mejor les acomode con su conciencia y sus tradiciones. Sí. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que retirar porque ya es tarde. Sí. Entonces los dejamos, esperamos que tengan una buena semana. Una buena semana. Meche se tuvo que retirar, pero igual les deja saludos, sí. Y pues bueno, aquí los esperamos el próximo lunes. El próximo lunes con un programa más. Esto fue Operación Bla Bla. Gracias Itlali, gracias Yair por también por ahí datos curiosos que nos comentó. Sí, y claro. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Operación Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.